nada, ¿ok? We'll be right back. bueno, estamos de Rompecintura y de Miniteca FM, lugares donde se hacían las minitecas en los 80s y en los 90s. Bueno, el Salón Rojo del Tequendama, hablábamos del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, hablábamos del Club de Empleados Oficiales, Suboficiales, del Club Militar, incluso también se hacían fiestas ahí. Bueno, y ni hablar de los salones comunales, ¿o no? Sí, el salón comunal, el salón múltiple del colegio. Eso sí, con los respectivos bolsas de basura, las bolsas plásticas negras, para tapar las ventanas, ¿sí o no? Ajá. Get down to the beat, bump it, jam, trip on this. Cause listen, you can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. Faltar en nuestra noche de sábado, pero noche de sábado de Miniteca, FM. Cuatro de la tarde, 52 minutos en la FM. Baby. Andrés, Varo y Andrés, me están preguntando aquí que cómo era que se llamaban los bailarines de la Miniteca, la de The Best. Varo y Andrés. Los estoy leyendo en el numeral Miniteca FM. Mini, luego la letra T y la letra K. Miniteca FM, así los estoy leyendo, de modo que pueden conectarse ya mismo y van levantando la mano, ¿vale? Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Y nos vamos ahora, pasa la parte de la orquesta haciendo esta delicia de canción. Estamos sí de Miniteca FM y ella no tenía talento, pero era muy buena moza. Pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión, tiene un trasero con cosa sensación, no tiene talento, pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión, tiene un trasero con cosa sensación. Sabor, aquí está la salsa con changa y rap, que es mucho mejor, y le trae la historia de una mamita en televisión, que con su trasero supo ganarse la admiración. Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor, y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. No tiene talento, pero echa pa'lante. son las cosas. Mira, mira, mira cómo son las cosas. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Estamos de Miniteca FM. Óigame, está delicia esto. Uno sonaba esta vaina y uno se paraba. No, si era fiesta 15 y uno estaba por allá en una pared arrinconado y uno salía a buscar, a ver a quién le digo, claro, a la que tenía uno ya en la mira, pero no se atrevía. Así decía, qué carajo, no. Lo pensó durante media hora, le digo, no le digo, le digo. Y cuando iba acercando se le estira la mano y ella se para y se va para el baño. O se va con otro a bailar y uno, ay, y yo que tengo un jardín de rosas, son todas para hermosas, mí. Tengo un jardín de rosas, son todas para ay, mí. Tengo un jardín de rosas, son todas para tengo mí. Claveles, tengo violetas, tengo pompones, también miosotis. Yo las cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Señores, estamos aquí en la Miniteca FM. Esto venía de una onda así como de musiquita entre brasilera, exótica. ¿Se acuerdan de esta?

forte o tambor. Eu quero é tiqui, tiqui, tiqui, tiquita. É nessa dança que meu boi balança e o pão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o pão de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrento no nosso olho mar. As barrancas de terras caídas faz barrento no nosso olho mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui tiqui tiqui tiqui tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Y el carrapicho en la miniteca venía con, no, con una medio coreografía, ¿no? Que era como agachándose y moviendo el brazo para, hay una cosa ahí como rara. Estamos nosotros aquí viviendo nuestras fiestas ochenteras, noventeras. Y en esta sí nos vamos a otra onda. Me voy para el ladito tecno. El tecno cool de New Order. Someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Esta era de época de Keops Club. Esta era del Gordomix y Enano. Si usted es ochentero, esta la tiene que conocer y se la bailó. En un prom, en cualquier fiesta, ahí está.